Santa Teresa, aqui de cima vejo o rio a cintilar, o céu serena, eu andando devagar, daqui a pouco o bonde vai passar. Santa Teresa, aqui de cima vejo o rio a cintilar, o céu serena, eu andando devagar, daqui a pouco o bonde vai passar. Quem me dera entender tuas vielas, tuas casas velhas, morros e favelas. Quem me dera entender tua oração, humildemente o samba eu fiz ao violão. Pra Santa Teresa, as carmelitas vão fazer um carnaval, tuas mazelas são manchetes no jornal, mas o teu encanto é imortal. Tua chácara no céu, tuas ruínas, mira a glória que o Redentor te vê de cima. És barroca no barraco sob estrela, o tempo inventa nova forma de revelas. Santa Teresa, raízes brotam dos telhados sobre mim, as tuas árvores em muros sem jardim. Pra quem te canta o samba é assim, é assim, é assim. Pra quem te canta o samba não tem fim, não tem fim, né? Tereza, aqui de cima vejo o rio a cintilar, o céu serena, eu andando devagar, daqui a pouco o bonde vai passar. Tua chácara no céu, tuas ruínas, mira a glória e o Redentor te vê de cima. És barroca no barraco sob estrelas, e o tempo inventa nova forma de revê-las. Santa Teresa, raízes brotam dos telhados sobre mim, as tuas árvores em muros sem jardim. Pra quem te canta o samba é assim, é assim, é assim. Pra quem te canta o samba não tem fim, não tem fim, não. Diversão todo dia. Tem sempre o que fazer e curtir nessa ilha. Lindas praias, lindas gatas, linda moçada, capixaba, o sol praticamente o ano inteiro. Dias lindos de janeiro a janeiro. Eu sou da ilha, cidade sol. Eu sou da ilha, cidade sol que irradia. Eu sou da ilha, cidade sol. Sol que irradia. Vem, via viajar na curva no mar, na batucada, no beat, na batida. Eu nasci aqui, eu sei onde ir. Nasci aqui, sei muito bem, sei me divertir. Boto fé nessa cidade, é tanta música, tudo em movimento, toda liberdade. Essa ilha do mel é uma delícia de morar, é o meu porto seguro. Em nenhum outro lugar no mundo eu sei tão bem andar, eu sei tão bem andar. Eu sou da ilha, cidade sol. Eu sou da ilha, cidade sol que irradia. Eu sou da ilha, cidade sol. Continuamos en Onda 66 con más música. En las últimas semanas he descubierto en la red bastantes portales o lo que se conoce como netlabels, uno de ellos cuyo nombre me ha llamado mucho la atención, ya que es además una declaración de principios e intenciones. Su nombre es You Are Not Stealing Records, tú no estás robando discos, un portal dedicado, como muchos otros, a la música libre. Este fue creado en 2001 por Stealing Orchestra. Yeah. Y en esa net label, You Are Not Stealing Records, se aloja la música de varias bandas, entre las que se encuentra Santa Apolonia, de la que vamos a escuchar un temita llamado Go Fight Win. Yeah. Pues llegamos a nuestro espacio en la onda que hoy vamos a dedicar a dos acontecimientos podcasteros. El primero es la convocatoria de la segunda edición de los European Podcast Awards, unos premios dedicados a los podcasts de toda Europa. En el portal, cuya dirección puedes encontrar en onda66.com, se recogerán hasta el 15 de marzo de 2010 las diferentes propuestas de nominación. Existen cuatro categorías: Personality, que premia a los podcasts privados no profesionales; Non-profit, que premia a los podcasts de universidades, asociaciones y organizaciones; Business, que premia a podcasts de empresas y comerciales; y Profesional, que se dedica a premiar a los podcasts de radios y empresas especializadas de comunicación. Participan un total de 11 países: Alemania, Austria, Suiza, Inglaterra, Francia, España, Italia, Holanda, República Checa, Dinamarca y Polonia, y se espera superar a los más de 750 podcasts que participaron en la primera edición. Como dije, hasta el 15 de marzo se aceptan propuestas de nominación y será en mayo cuando se den a conocer los 44 ganadores nacionales, de los que se elegirán a los 4 podcasts ganadores europeos. Recordemos que las categorías que mencioné antes, pues se premia a cada país, es decir, 4 por cada país en cada una de las 4 categorías, y después, dentro de todos ellos, se eligen a los 4 ganadores europeos. En onda66.com hemos puesto los enlaces a la web, y como no, en la barra lateral derecha encontrarás un banner para votar, si lo deseas, por Onda66, que también participa en esta convocatoria. Bienvenidos, amigos, al podcast número 69 de Enter. La radio del podcasting español es Podcastellano. Radio Podcastellano. Castellano. Radio de podcast. Pues el segundo acontecimiento podcastero es el nacimiento de Radio Podcastellano. Según se cuenta en la web, lleva funcionando desde noviembre, aunque yo lo descubrí hace un par de semanas. Se trata de un proyecto donde se emiten de forma continuada, uno detrás de otro por orden alfabético, como si de una radio se tratara, los podcast participantes. Cualquier podcast puede apuntarse. En la actualidad hay ya más de 100 inscritos. Sin duda es una buena forma para conocer a otros podcasts, entre los que hay, como la radio, muchísimas temáticas y estilos diferentes. Onda 66, por supuesto, también participa en este proyecto, y la dirección es radio.podcastellano.org. Y despedimos este espacio con otra cuña de este singular proyecto Radio Podcastero. En 2010, pásate al podcasting. Podcast 116, bienvenido, bienvenida. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Estado de la Mar, este audio itinerante, este podcast. Let freedom ring. Pásate al podcasting. En 2010, Radio Podcastellano, radio de podcast. Pues continuamos en Onda 66 con más música. Nos vamos ahora a otro de los net labels descubiertos recientemente. Se trata de Laridae, un portal especializado en sonidos electrónicos, beats y música de ambiente, toda ella, como siempre, con licencias libres, como son todas las músicas que suenan en Onda 66. Allí hemos conocido el proyecto Consum Product del gallego Alejandro Remeseiro. Vamos a escuchar uno de los temas que más me ha llamado la atención. Se llama Grasita y tú, y se refiere, como podrán escuchar, a Grasita Morales, acompañada, como no, del recientemente fallecido José Luis López Vázquez. Me imagino que se trata de un homenaje donde usa samples de algunos de los tantos y tantos diálogos de los papeles cinematográficos realizados por ambos en películas españolas de la década de los 60 y de los 70. Escuchamos, pues, Consum Product. Thank you. solista que os toque las maracas. Finalizamos con General Fast, que tiene un nuevo disco llamado Inner Sunset y que se publica, como siempre, en el net label Magnatune, que fue uno de los primeros dedicados a la música libre que yo descubrí hace ya algunos años. General Fast lo hemos programado ya en otras veces en nuestro anterior proyecto, en el podcast Doramas, y volvemos nuevamente para descubrir los sonidos de este nuevo disco que continúa la línea electrónica de jazz y de fusión de sus anteriores trabajos. Escuchamos pues ya de fondo el tema Lady Down.